medianoche suena el teléfono y al otro lado una voz que me decía: en un momento llego a su casa y si usted quiere, medio desvestida. Después de un rato suena la puerta y de inmediato voy corriendo para abrirla. Estaba ella con mirada de bandida, moviendo sus labios que decía: hágame el favor de hacerme el amor, mi cuerpo tiene frío y necesita tu calor. Estemos los dos, perdamos el control, mi cuerpo tiene frío y necesita tu calor. Hágame el favor de hacerme el amor esta noche, esta noche. Pues ya que insiste, venga, yo le hago el favor, mamacita. Julián Daza. Jamás pensé que una mujer tan mamacita como tú iba a ser mía. Pero recuerdo ese momento en que dijiste eso que tanto yo quería. ¡Qué belleza! Hágame el favor de hacerme el amor, mi cuerpo tiene frío y necesita tu calor. Estemos los dos, perdamos el control, mi cuerpo tiene frío y necesita tu calor. Hágame el favor de hacerme el amor esta noche, esta noche. Hágame el favor de hacerme el amor, mi cuerpo tiene frío y necesita tu calor. Estemos los dos, perdamos el control, mi cuerpo tiene frío y necesita tu calor. Hágame el favor de hacerme el amor esta noche, esta noche. ¿Aló? No, señora, está equivocada.